y ahora ya nos dan la razón en todo, por lo tanto, mucha satisfacción, sobre todo porque yo creo que si ahora lo prueban en castellano y en valenciano, pues tal vez les irá mejor a todos, a la propia Generalitat, pero también a los estudiantes valencianos. Es decir, yo creo que esto es lo que hace ya definitivamente el cerrar una cuestión que debería estar ya cerrada hace mucho tiempo.